Hola, mi nombre es Walter Ruiz, soy un pastor que vivo en el sur de California y pastoreo la iglesia de Laguna Niguel en el condado de Orange County. Tengo un sitio en internet que se llama youtube.com/escuelasabática. Ahí puedes encontrar una cantidad de cosas que me gusta subir a internet. Sabes, hoy día estamos estudiando en la lección de la escuela sabática para el 1 de febrero acerca del bautismo de Cristo Jesús, y esto está dentro de una lección que habla acerca del gran conflicto y que habla acerca del gran conflicto en su punto más culminante esta semana, la venida de Cristo Jesús. Hay otros eventos importantes que vienen en el futuro, pero el momento culminante, el momento clímax, el momento más importante de este gran conflicto fue cuando Cristo Jesús vino a esta tierra. Y el que prepara la venida de Cristo Jesús es su primo, San Juan Bautista, hijo de Zacarías, quien, según dice el Evangelio de San Lucas, cuando él estaba allí en el desierto de Judea, el Espíritu vino sobre él y este hombre muy sencillo, que comía langostas, ¿verdad? Parientes estos de los saltamontes, ¿verdad? Que están en los jardines, parientes un poquito más grandes, y que comía miel silvestre, y que se vestía con pelo de camello, y que se amarraba, se ceñía, ¿verdad? La cintura con un cinto de cuero. ¿Quién hacía esto en el Antiguo Testamento? El gran profeta, mi profeta favorito del Antiguo Testamento, Elías Tisbita. Él era quien había predicado, un profeta tan poderoso, como te digo, mi profeta preferido. Él hizo tantos milagros, él hizo tantas cosas. Era un hombre tan poderoso y tan lleno de fe. Ahora aparece un nuevo Elías. Ahora aparece este Juan Bautista en el desierto de Judea, diciéndole a la gente: el Señor está viniendo, preparen el camino del Señor, cumpliendo las profecías de los antiguos profetas. Después de 400 años se volvía a manifestar el espíritu de profecía en forma tan poderosa. La gente veía, la gente que conocía las escrituras, veía a este hombre vestido igualito que el más famoso profeta del Antiguo Testamento y decía: algo especial está viniendo. Y Juan habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo Jesús. Ahora, Juan predicaba, ¿por qué? Porque había una expectativa por la venida de Cristo Jesús. La gente de Judea no sabía que el Mesías había nacido 30 años antes, pero la venida del Mesías era una expectativa general. Desde el historiador romano Tácito, pasando por Eusebio, el historiador judío, todos ellos hablaban de que en esa época la gente esperaba la venida del Mesías. Las profecías había gente que conocía las profecías y había gente que había hecho los cálculos del libro de Daniel y se sabía, se conocía de que el Mesías estaba a punto de aparecer. Específicamente, la profecía de las 70 semanas anunciaba el momento de la aparición del Mesías, y el momento de la aparición del Mesías, desde un punto de vista profético, comienza cuando Cristo Jesús es bautizado por Juan. Así que había una expectativa grande acerca de esto, pero no se sabía quién era el Mesías. Ahora Juan aparece en el desierto. La gente pensaba que él era el Mesías, pero él dice: yo no soy el Mesías, yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Hay que arrepentirse. Arrepentíos. Produzcan obras dignas de arrepentimiento. Juan no solamente hablaba de un arrepentimiento de palabras. Juan no solamente hablaba de un arrepentimiento dentro de la formalidad de una iglesia. Juan hablaba de un arrepentimiento de veras, de un arrepentimiento que cambie el corazón, de un arrepentimiento que deje atrás la hipocresía espiritual. De ese tipo de arrepentimiento hablaba Juan. ¿Y por qué? Porque él anunciaba ese arrepentimiento unido a un mensaje de juicio. Él decía: el hacha está puesta a la raíz del árbol. O sea, el juicio está pronto a llegar. Es necesario arrepentirse. Y ahora el Mesías iba a venir. La lección compara de una forma muy, muy interesante de que Juan, cuando bautizaba en el río Jordán, estaba guiando al pueblo de Israel a un nuevo éxodo. Es algo muy bonito, bastante poético. Y me estremece a mí, porque Moisés lleva al pueblo de Israel a un bautismo en el Mar Rojo, y Josué lleva al pueblo de Israel a un nuevo bautismo en el río Jordán. Y ahora Juan estaba, ambos, Moisés y Josué, eran antitipos no, eran tipos de Cristo Jesús, eran tipos del Mesías. Y ahora Juan Bautista aparece en el desierto bautizando a la gente, anunciando de que el reino de los cielos, que Cristo Jesús ya había empezado a anunciar en Galilea, ya se había acercado, ya estaba aquí, ya estaba entre nosotros y era el momento de arrepentirse. Mira, Juan anunciaba algo que todavía, que había llegado, pero que todavía no se había cumplido. Cristo Jesús no había terminado su obra de salvación aquí en la tierra, pero Juan ya hablaba de la necesidad de arrepentirse. Qué fe grande que tenía este profeta. Y sabes, nosotros somos adventistas del séptimo día. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Nosotros decimos que tenemos la misma misión de Juan. ¿Estás cumpliendo en tu vida la misión de Juan Bautista? ¿Estás dirigiendo tu vida por el mismo ministerio de Juan Bautista de anunciar a la gente arrepentimiento? Ahora, y nosotros necesitamos menos fe. Juan anunciaba un arrepentimiento en la fe del Mesías que vendría y daría su vida y salvaría al mundo. Nosotros la tenemos mucho más fácil. Cristo Jesús ya dio su vida en la cruz del Calvario. Ya la salvación es una realidad para toda aquella persona que quiera creer. Ahora solamente tienes que anunciar esa salvación provista por Cristo Jesús ya en la cruz del Calvario. La salvación es real para ti. Es posible para toda aquella persona que quiera creer. Y este es el mensaje que Dios quiere, al cual Dios quiere llamarte. Aun cuando seas una persona muy sencilla, Juan comía langostas y miel silvestre y se ceñía con un sencillo traje. Dios te llama a cumplir esa misma misión, anunciarle al mundo, no importa tu condición social, no importa lo que hayas logrado en esta vida, Dios te llama a proclamar el mensaje de la venida de Cristo Jesús a este mundo, el Mesías que ahora no viene para dar su vida, el Mesías ahora viene para llevar a sus hijos con él a las mansiones celestiales. Ese es tu mensaje, espero que entiendas bien esto, para eso Dios te llama hoy. Y Cristo Jesús es bautizado. La palabra va a decir, y Juan, tremendo teólogo, le dice a Cristo Jesús, sabes, tú deberías bautizarme a mí, y ahora, y tú quieres que yo te bautice. Pero Cristo dijo, deja porque así conviene que se cumpla toda justicia, y él se bautiza. Más adelante los apóstoles van a decir que Cristo hace todas estas cosas para dejarnos un ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Eres un creyente, pero todavía no has pasado por el bautismo. Cristo pasó por el bautismo y así como bajó el Espíritu Santo en forma corporal como paloma del cielo y se escucha una voz allá en el cielo del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento y Cristo Jesús ahora empieza su ministerio. Sabes, Cristo Jesús quiere comenzar su ministerio hoy día en tu vida y quiere que el Espíritu Santo baje del cielo y quiere que el Padre allá en el cielo diga, este es mi Hijo amado, pero para eso es necesario bautizarse. Y seguir los pasos de Cristo Jesús. Si tú eres una de estas personas que me estás escuchando, toma tu decisión de entregarte a Cristo Jesús hoy día. Toma la decisión de bautizarte y caminar con Cristo Jesús y cumplir la obra de Juan Bautista y cumplir la obra de Cristo Jesús. Ambos decían, es necesario arrepentirse porque el reino de los cielos está cerca. Ya no hay tiempo para jugar con las cosas espirituales. Es necesario entregar la vida a Cristo Jesús. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga. Yo tengo un sitio web también que se llama walterruiz.com. Puedes encontrarme allí, búscame en internet. Que Dios te acompañe, que Dios llene tu vida siempre de la gracia de Cristo Jesús.